Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Así es, en este espacio semanal abordamos aspectos de la inteligencia emocional y lo hacemos con Beatriz Vilas, escritora y coach. Bienvenida, Beatriz. Buenas tardes a todos. Encantados de saludarte un día más, 13 minutos sobre la una del mediodía, desde la capital de La Ribera. Beatriz, hoy nos quieres hablar sobre ese privilegio que buscamos todos, o obligación, la felicidad. Sí, hoy vamos a hablar de la felicidad porque el pasado día 20 ha sido el Día Internacional de la Felicidad. Entonces, hay que hacer hincapié porque estos días son muy, muy importantes. Parece que últimamente solo recordamos los días malos y las cosas malas que pasan, ¿verdad? Y para mí es muy importante que la gente recuerde que también la felicidad es fundamental. Y tan fundamental como que sin ella seríamos incapaces de poder vivir. Lo primero que tenemos que saber, según la Real Academia de la Lengua, ¿qué sería la felicidad? Y si buscamos ahí, veremos que nos dice que es el estado de grata satisfacción espiritual y física. Pero la pregunta es, ¿siempre podemos sentirnos felices? Obviamente complicado que siempre nos sintamos felices. Por tanto, la primera norma que tenemos que aprender es saber aceptar la vida tal y como es. Unos estudios hechos en Harvard nos aseguran que si somos capaces de aceptar la vida tal y como es, esto nos va a mejorar nuestro día totalmente. Para ello, os he preparado 7, 6 tips un poco para mí importantes en el día a día que podemos empezar a hacer. Ajá, vale. El primero, perdonar nuestros fracasos. Importantísimos. Los nuestros y los de los demás. ¿Cuántas veces estamos con remordimientos de conciencia de lo que podríamos hacer o dejar de haber hecho? Me imagino que eso nos pasa a todos. A veces nos culpabilizamos de las cosas que no hemos sido capaces de hacer y culpabilizamos a otros. Por tanto, el primer punto sería aprender a perdonar los fracasos. El segundo punto importante sería agradecer las cosas buenas. Nos pasa que muchas veces nos acostumbramos antes a lo bueno que a lo malo. Y cuando estamos muy acostumbrados a lo bueno, lo que suele ocurrir es que parece que nos olvidamos que hay que agradecerlo. Pues bien, importantísimo, vamos a agradecer todas esas cosas buenas que nos ocurren en el día a día. Tercer paso importante, algo que seguro que a muchos de vosotros os suena, el hecho de hacer deporte. Está comprobadísimo que cuando las personas hacen deporte, se ponen al día y se sienten mucho mejor, porque cuando nos miramos al espejo y nos sentimos mejor con nosotros mismos, esto hace que nuestro día a día sea mucho más feliz. Y no hablo exclusivamente de físico, sino que va a haber una serie de hormonas en nuestro cerebro que se van a activar en el momento en el que vamos a hacer deporte. Por eso es tan importante que dentro de lo que podamos, cada uno en relación a nuestra edad, hagamos deporte. Y nos quedaría 3 puntitos más a comentar. El cuarto. Primero, el cuarto. Combinar ocio y trabajo. Lo que se ha venido a llamar conciliación, vida familiar, vida profesional, fundamental. Está muy bien trabajar y hay que trabajar todos los días y hay que trabajar mucho y además hay que disfrutar con el trabajo. No obstante, no hay que olvidar que el ocio es importantísimo. Si no tenemos ocio y no sabemos disfrutar del ocio, es bastante difícil que nos sentamos bien con lo que hacemos. En el ocio añadiríamos, Paul, que cada uno va a elegir lo que realmente le gusta. Hay quien le puede gustar jugar al dominó, hay a quien le puede gustar jugar a las damas y otras personas leer. Da exactamente igual. El ocio hay que saber disfrutarlo, igual que el trabajo. Siguiente, practicar la meditación. Y ya sé que aquí muchos de los oyentes que tenemos nos pueden decir que esto de la meditación suena un poquito a gurús. Pues bien, meditar no es más que estar con uno mismo. O sea, saber estar unos minutos al día solo y saber disfrutar de esa soledad y pensar en nuestras cosas. No nos vayamos a meditaciones muy complicadas, sino que con que exclusivamente aprendamos a estar con nosotros mismos, tendríamos más que suficiente. Ajá. Y para terminar, hablaríamos de saber analizar lo bueno y lo malo de las cosas. Yo siempre digo que el primer punto para mejorar es aprender a analizarnos a nosotros mismos, a saber qué es bueno y qué es malo. Y como decíamos al principio, Paul, importantísimo. Aceptar lo que nos ha tocado en esta vida. Y antes de terminar, me gustaría hacer una apreciación. No estoy hablando de resignarnos, estamos hablando de aceptar. La diferencia es importantísima. Cuando yo me resigno con dolor. Cuando yo acepto, acepto desde la gratitud de la vida y de que las cosas son pues como nos ha tocado que sean. Tres propuestas que nos presenta Beatriz Vilas en Antorchas en la Niebla. En Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Nos ha hablado de perdonarnos los fracasos, tanto los nuestros como los de nuestras personas cercanas. Agradecer las cosas buenas. Hacer deporte. Nos proponía también combinar el ocio con el trabajo. Está muy bien trabajar, pero también está muy bien tener un ocio. Cada uno lo que prefiera. Jugar al dominó es una propuesta muy interesante. En la quinta nos decía practicar la meditación. Y en la sexta y última, saber analizar qué es bueno y qué es malo. Beatriz Vilas, ¿algo que creas que es interesante puntualizar de estas seis propuestas que nos hablabas sobre alcanzar o tener felicidad? Pues mira, Paul, yo me quedaría sobre todo con el tema de la aceptación. Estas propuestas cada persona va a hacerlas un poquito según su tipo de vida. Sobre todo diría que no tengamos miedo a innovar y hacer cosas nuevas en nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo puede ser el tema de la meditación o hacer un deporte si nunca ha hecho deporte. Pero sobre todo yo me gustaría que los oyentes se quedaran con el concepto de la aceptación más que con el concepto de la resignación, ¿no? No estoy hablando de que nadie se tenga que resignar a una vida que no le gusta, sino que estoy hablando de que seamos capaces de aceptar las cosas que nos vienen y lo que no nos guste, que aprendamos a cambiarlo desde ya y que tengamos muy claro que todo, todo en esta vida se puede cambiar. Beatriz Vilas, como siempre agradecidos, una página web de Beatriz Vilas, ahí es donde nos la encontramos, ¿verdad Beatriz? Sí, www.beatrizvilas.es. Y estas entrevistas, que además las pueden escuchar todas en tudelahoy.com y en el Facebook Live ya está colgado el vídeo que hemos hablado sobre la felicidad. Que pases una extraordinaria Semana Santa, Beatriz Vilas. Igualmente, un abrazo para todos los oyentes.